Cuando no limpias tu piel, estás envejeciendo. Bienvenida al primer capítulo del podcast de La Despensa a tu Piel. Un podcast donde encontrarás recetas, tips, consejos, rituales para tu cuidado natural y que además el objetivo principal es acercarte tu despensa a tu cuidado natural de la piel, a tu cuidado a tu bienestar. Yo soy Rocío Rivera, soy consultora de belleza natural, formadora de cosmética natural casera y en mis redes y en YouTube comparto recetas sencillas, frescas y fáciles de hacer para el cuidado de la piel, del cabello, del cuerpo, para el cuidado del hogar, todo con ingredientes que puedes encontrar en tu propia despensa. Con este podcast lo que yo quiero es acercarte a lo que es la naturaleza en sí, lo que es los alimentos que tenemos en nuestra casa, en nuestra cocina, para alimentar también nuestra piel, nuestra esencia, nuestro cuidado, nuestra belleza y nuestro cuidado natural. Este podcast, la verdad, es que tenía muchas ganas de empezarlo. También es verdad que tenía un poco de miedo porque, bueno, ya se sabe cuando se empieza algo nuevo que da pues esos miedos, esas dudas, si va a gustar o no va a gustar. Pero bien, con esta voz que tengo hoy, que la verdad es que llevo un tiempo con un constipado que no acaba de salir, yo creo que tiene un poco relación con las emociones, pero he dicho, ahora o nunca. Así que estoy aquí con este podcast para acercarte a lo que es la belleza natural, a acercarte a la naturaleza, acercarte a tu autocuidado, a tu conectar contigo misma y compartirte todo este conocimiento, esta sabiduría que es ancestral, que viene ya dada desde la antigüedad, que se ha ido pasando de generación en generación, para acercarte y darte estas pinceladas, estos pequeños tips, estas pequeñas semillitas para que tú vuelvas a coger la rienda de tu belleza y de tu cuidado natural. Ya te digo que van a ser recetas muy sencillas, esta es mi esencia, porque quiero, porque deseo, que todas las personas que sé que no tenéis tiempo, cojáis esos 5 minutitos diarios, 5, no más, para vuestro bienestar y autocuidado y autoestima. Así que empiezo hoy este viaje y espero que me acompañes en muchos de los episodios que tengo pensado compartir, que hacer. Así que bienvenida, gracias por estar aquí, gracias por escucharme y gracias por formar parte. Pero bueno, vamos a empezar, vamos a dar inicio a este primer capítulo y la verdad es que para empezar, qué mejor que ir al origen, ir a lo más esencial y a lo que realmente cuesta arrancar, cuesta hacer, cuesta dar el paso, que es la rutina de limpieza facial. Yo te voy a hacer una pregunta, una sencilla pregunta, y es ¿cuántas veces te ha dado pereza de simplemente desmaquillarte porque estás cansada, porque ahora tienes que hacer un montón de pasos para desmaquillar, porque ahora tienes que coger ese producto, ese jabón y tienes que hacer el tónico? Bueno, yo sé que, porque yo también lo he pasado, que bueno, pues que queremos ya con este día, con todo nuestro día, descansar, porque estamos a tope durante 24 horas y queremos llegar a casa, quitarnos los zapatos, cenar y bueno, ver la tele, escuchar un programa de radio, un podcast por ejemplo, o leer un libro o simplemente desconectar. Y a veces nos olvidamos de hacer ese paso. Pues bien, te voy a decir que es muy importante no olvidarte de limpiar tu piel. Es más, te voy a decir algo más que quiero que lo tengas bien en tu mente y es que cuando no limpias tu piel, estás envejeciendo. Sí, sí, así te lo digo. Bueno, va, no te lo digo tan fuerte. Te diré otras palabras y es que cuando no limpias tu piel, lo que estás haciendo es ayudar a que el envejecimiento prematuro pues sea eso, prematuro. ¿Y sabes por qué? Pues bien, porque durante todo nuestro día vamos acumulando toxinas, vamos acumulando pues las grasas, vamos acumulando todo esto en nuestra piel, toda esa contaminación ambiental, los ordenadores, el estrés, el día a día en sí, el maquillaje, polvo. Y cuando llega la noche es cuando nuestro organismo, cuando estamos en la fase de relajación total, es cuando nuestro organismo, todas nuestras células se regeneran. Es su función natural. Es necesario descansar para que nuestro cuerpo, nuestras células, todo nuestro organismo se regenere. Y se regeneren pues tejidos, se regeneran pues en general nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando nuestra piel no está limpia? Que no puede haber un buen proceso de regeneración. No puede haber un buen cambio de nutrientes y de toxinas porque está taponado, está pesado, no está respirando. Por lo tanto, este proceso natural no lo podemos hacer, no lo podemos, o lo hacemos, pero nuestro cuerpo no lo hace eficientemente. Imagínate, cuando no estamos haciendo este proceso, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Que se va oxidando. Y nuestra piel también. Recuerda que nuestra piel no es aparte de nosotros. Nuestra piel es un forma parte de todo nuestro cuerpo, forma parte de nuestra vida, de nosotras. Pues no podemos hacer este ritual, esta rutina, porque estamos con los niños, hay que hacer las cenas o hay que acabar de trabajar porque todavía no he podido hacer, tengo que hacer un proyecto y estoy en casa y lo hago en casa porque mil cosas, o porque estamos muy cansados, o otro de los problemas o de los motivos por qué no se hace un ritual de belleza en casa es porque o no hay la costumbre, o creo que no lo necesito, y otro que es, yo creo que pasa mucho, no tenemos el nivel económico para poder comprar ese producto, para poder comprar esa crema, esa limpiadora tan, tan especial y tan fantástica que nos va a dejar la piel, vamos, como porcelana. Y todo eso son motivos que nos vamos diciendo y por eso no vamos haciendo este proceso de limpiar. Pues yo te voy a decir que eso lo aparques. El motivo económico ya no es. Te lo digo en serio, ya te voy a decir por qué. Cada uno tiene su vida, eso sí, no me quiero meter. Pero te voy a dar tips, te voy a dar herramientas, te voy a dar consejos que van a hacer que esto cambie. Porque no hace falta invertir miles y miles de euros para tener un buen cosmético o para estar bellos y sanos, para nada. Simplemente es ir a tu cocina y abrir tu despensa. Ahí. Ingredientes, hay alimentos que nos van a ayudar, que te van a ayudar a limpiar la piel, a cuidarla y a cuidarla de verdad, porque ahí están todos los nutrientes. Y además, esto no lo digo yo y no me lo he inventado yo, esto viene ya desde la antigüedad. ¿Recuerda cuando decía tu madre o tu abuela? Yo me acuerdo que yo me limpiaba la cara con, no sé, bicarbonato, con miel, con aceite. Pues sí, vamos a recuperar esa esencia, vamos a recuperar ese conocimiento, esos valores. Y de verdad que te va a sorprender cómo tu piel va a cambiar. Y te vas a dedicar muy poco tiempo, pero con muy buenos resultados. Así que el capítulo de hoy va de limpieza facial. Vamos a dar ese primer paso. Vas a tener un ingrediente que no te va a faltar en tu cocina, en tu despensa, a partir de ahora. Y es la miel. La miel, desde la antigüedad, y no hablo de la miel, mieles que venden en el supermercado que están adulteradas, sino te estoy hablando de la miel pura, que hay muchas, seguramente conocerás o habrás escuchado hablar de la miel cruda, que es la que no está filtrada, es miel tal cual que no han tratado, pero que ahí conservan todas las propiedades beneficiosas de la miel y de lo que han producido las abejas. Yo digo que la miel es milagrosa porque no es así, pero sí que hace maravillas que se han utilizado desde el antiguo Egipto, tanto para curar heridas, para tratar la piel, para tratar la salud, súper importante, la salud. Lo que pasa es que hemos ido como dejando, ¿no?, ese conocimiento, se ha ido perdiendo o como que no se ha ido pasando, hasta a nosotras no ha llegado porque pensamos que eso pues es más bien de alimentación, es más bien para endulzar, es más bien... No tenemos este conocimiento, ya lo hemos ido perdiendo, porque eso pasa. El día a día, la vida actual, la industrialización ha cambiado y ha ido dejando de lado todo este conocimiento. Así que hoy vamos a hablar de la miel como limpiador facial. ¿Has visto un ingrediente que seguro que algo tendrás en casa o que lo puedes encontrar muy fácil? Porque además, cada vez, como estamos volviendo un poquito a los orígenes, también se está dando mucha importancia a volver a ingerir, a alimentarnos con productos de la tierra, con productos de cercanía y con productos realmente que son productos de verdad. Así, tal cual te lo digo. Así que vamos a empezar a hablar de cómo puede ser que la miel puedes utilizarlo como un limpiador facial. ¿Puedo hacer esto? Sí. Y de una manera tan fácil, tan sencilla, que es que de verdad no puedes dejar de hacerlo. La miel tiene propiedades antibacterianas, tiene propiedades limpiadoras, humectantes, es decir, que lo que nos va a aportar es limpiar, desinfectar, desinflamar, desintoxicar y además nos va a nutrir y a hidratar mucho. Y lo que puedes hacer con la miel, tan sencillo, es usarla para como una limpiadora, como si fuera una leche limpiadora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Simplemente tienes que coger un poco de miel entre tus manos, en tus dedos, mojarlo con un poquito de agua y pasártelo por todo el rostro, como si tuvieras un jabón o como si tuvieras una leche limpiadora. Lo limpias, lo dejas por todo el rostro. Si tienes, yo ya no digo que lo hagas, pero si tú o en algún momento tienes un minutito para poderlo dejar que actúe, mucho mejor. ¿Qué vas a notar? Primero, que vas a notar que tu piel se limpia, que los poros se desobstruyen, que no está, la piel está fresca, que está confortable, porque además te va a hidratar muchísimo, que eso es uno de los problemas, digamos, una de las causas de que haya también envejecimiento prematuro. Esto ya hablaremos en otros capítulos, pero ahora nos vamos a centrar en la limpieza con la miel, con este producto tan, tan básico. Vas a notar que cuando te estás limpiando la piel con la miel, que es algo tan sencillo, es como que estás haciendo un ritual, porque realmente vas a notar cómo tu piel se relaja. Si tienes problemas de irritación, si tienes problemas de sensibilidad, te va a ayudar a tratarla, porque ya te digo, es antibacteriano, es antiinflamatorio, es un antibiótico también, así que problemas de acné, utiliza la miel para limpiar. Problemas de rosácea, también lo puedes utilizar. Piel seca, piel grasa, es que para todo tipo de pieles. Es un producto tan potente, con tantos beneficios, que lo tenemos a mano y no sabemos cómo utilizarlo. Pues bien, ahora sabes que la miel es ese producto estrella para limpiar tu piel de manera tan sencilla. Y fíjate, no tienes que hacer grandes malabares, simplemente es coger un poquito entre tus dedos, mojarlo para que se pueda esparcir bien, lo podamos aplicar bien en el rostro y hacer un pequeño, como cuando empiezas a lavar, bueno, cuando te aplicas tu jabón o esa leche limpiadora tan magnífica que tienes y que, bueno, o que si nunca lo has probado, el de limpiar tu piel, porque esto hay gente que, pues bien, que nunca lo ha necesitado. Es tan sencillo como eso, ¿no? Ponerte un poquito en los dedos, aplicarte un poquito de agua, si quieres aplicártelo en el rostro, el agua también, para que ayude a esparcir bien y trabajar esa miel. Nada, solo tienes que estar, nada, ni un minuto trabajando y haciendo pues un poquito de, como de limpieza, ¿no? Como de arrastrar esa suciedad que tenemos del día a día y lo retiras con abundante agua y listo. Ya tenemos una piel limpia, ya tenemos una piel relajada, tratada, porque no solamente estamos limpiando, estamos tratando la piel. Y después, si tú quieres, y eso yo es una recomendación que siempre hago, te tienes que aplicar una hidratante. Pero bueno, eso será, ya te digo, vamos a ir por pasos, vamos a ir poco a poco. Eso va a ser el siguiente paso que te compartiré, qué ingredientes podemos utilizar de nuestra despensa para hidratar nuestra piel. Pero ahora lo que quiero es sobre todo que empieces a hacer este paso, que te permitas este momento y que lo pruebes. Pruébalo. Si no lo pruebas, no sabrás qué puede pasar. Pues no te puede pasar nada, simplemente que te encuentres que tu piel está mejor. Es lo que va a pasar, que te encuentres pues que, bueno, que estás ayudando a que tu piel se vea más luminosa, más lisa y limpia, bonita. Tu piel ya lo es de bonita, simplemente necesita mimos. Así que anímate. Y te voy a hacer un pequeño reto para saber si realmente funciona. Es decir, si es lo que... porque a veces lo que pasa es que cuando empezamos un tratamiento, empezamos a hacer algo, sí, al principio estamos muy animadas, pero después, cuando no vemos resultados o cuando nos cansamos, volvemos a dejarlo, bueno, por un día no pasa nada. Bien, yo te digo que como lo que estamos tratando en cosmética natural es... la constancia, no hay efectos milagrosos, aunque lo parezca, pero no, es la constancia, es no perder esa digamos, habitualidad, ¿no? De hacer no sé si existe esta palabra, habitualidad, que sea algo habitual, pero para hacerlo hay que empezar. Entonces yo te animo a que durante 3 días, yo ya no te digo una semana, 3 días, por la noche, cuando te vayas a cepillar los dientes, te limpias la piel con la miel. Y me dices qué tal, cómo notas. Cuando notes que tu piel está jugosa, es que lo vas a notar, ya verás cómo te animas a seguir. Vale, no pasa nada si un día no te lo haces, cuando ya llevas un tiempo haciendo este ritual. Un día, pero no te lo dejes. Cuando empezamos a decir que un día no pasa nada, el día siguiente, bueno, hoy tampoco. Y te puedo asegurar que sí pasa. Sí pasa, porque todo este efecto es acumulativo. Tanto si haces, si te cuidas, como si no. Se va acumulando. Y tengo que decir que, bueno, para todo el mundo el tiempo es, bueno, es así, la vida es así, o sea, tenemos un tiempo de crecimiento que cuando somos pequeños y vamos creciendo, adolescencia, y después tenemos un tiempo de mantener y nuestro nivel, nuestra vida, nuestras células se van envejeciendo, eso es algo natural, pero si podemos hacerlo de manera saludable, ¿por qué no? Pero tenemos que poner de nuestra parte. Y ya te digo, fíjate qué ingrediente tan, bueno, sencillo no es, porque las abejas su trabajo pues lo tienen, pero nos están dando este producto, este oro, oro medio líquido que ya producen ellas para nuestro cuidado, porque además la miel es un buen antibiótico natural. Además, un día hablaremos de las propiedades de la miel más profundamente, con más profundidad, porque quiero invitar a una profesional, a alguien que trabaja mucho con la miel. No te quiero adelantar mucho más, pero que vamos a hablar de todo ello y, verdad, y verás cómo y vas a entender más este producto. Así que, bien, este es mi pequeño granito de arena para que quede esa semillita ahí en tu mente y que te animes a empezar a hacer este paso, este sencillo paso de autocuidado. Y este sencillo paso con un ingrediente que tú tienes en tu despensa y así poder ver cómo la cosmética natural no se trata de utilizar esos productos tan caros o que nos prometen la belleza eterna y que además y que simplemente están cargados de ingredientes que, bueno, sí, están testados dermatológicamente, que son respetuosos, con, bueno, que no crean, bueno, porque están bien, digamos, testados, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero que la mayoría son ingredientes de origen mineral, son ingredientes de origen, pues bueno, un poco dudosos, son que contaminan el medio ambiente y que además se han demostrado que son, pues que son irritantes. O también, y esto es lo que es más, digamos, preocupante, que pueden llegar a ser disruptores endocrinos, pueden incluso intervenir en procesos de cancerígenos, etc. Todo esto está documentado y se está haciendo muchas pruebas. Pero bien, teniendo todo lo que tenemos en nuestra despensa, que yo te voy a ir descubriendo paso a paso, capítulo a capítulo, pues bien, no necesitamos invertir grandes cantidades de dinero, no necesitamos invertir o no necesitamos pues invertir tampoco mucho tiempo, porque es verdad que no tenemos tiempo quizás pues para dedicarnos a hacer una crema completa o aprender a hacer un taller, pero te voy a dar pinceladas para que tú poco a poco empieces a buscar esos ingredientes que te van a ir bien para ti, para tu piel, para la piel de tu familia y para solucionar problemas cotidianos como puede ser, pues, por ejemplo, un acné o puede ser una irritación o puede ser unos picores o incluso una picadura de mosquito. ¿Qué te ha parecido este primer tip, esta primera receta o este primer capítulo del podcast de La Despensa Tu Piel? Espero que la semana que viene te compartiré, habrá un nuevo capítulo, pero esta vez no vendré sola, vendré acompañada de una profesional porque en La Despensa Tu Piel no solo voy a hablar yo, sino que no, y no solo vamos a hablar de belleza, sino también de cómo podemos cuidar nuestro bienestar, cómo podemos cuidar nuestras emociones, cómo podemos cuidar nuestro hogar con profesionales del tema, por ejemplo, profesional de la naturopatía, profesionales de la alimentación, todo de manera holística y natural. Para que volvamos yo voy a repetir siempre, vamos, volvamos a la esencia, volvamos a buscar lo esencial y no dejar en manos de otros, en manos de la industria, nuestro bienestar, nuestra belleza, nuestro cuidado natural. Así que gracias por acompañarme, mil gracias y nada, te espero en el próximo capítulo de La despensa de tu piel. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te interesa todo lo que es relacionado con el cuidado de la piel, del cabello, del cuerpo de manera natural, si quieres aprender más tips, recetas y también quieres saber cómo puedes tú formarte y hacer talleres, te espero en mi cuenta www.soyrocioribera.com y en redes, en Instagram, en Rocío Rivera Cuidado Natural. Hasta el próximo capítulo y feliz semana.